productora de biodiesel de Estados Unidos decía que había dumping y se reabriría el mercado. Trump lo que tiene que decidir es, resuelto este tema por parte de las cámaras y de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, si lo va a hacer en un mecanismo rápido o en un mecanismo como este que te digo de la carne, donde el tema estaba resuelto y tardaron 3 años en la importación. Este sería el gesto que puede hacerle Trump a Macri. Sí, vos sabés que la importación de carne, perdóname, la importación de carnes que autoriza Estados Unidos ahora son apenas 180 millones, en el mejor de los casos, entre 150 y 180 millones de dólares anuales. Y estamos hablando de un país simbólico. Y estamos hablando de un país que regala más de un hospital por día de intereses de la deuda y de un país que tiene, para que sepamos de dónde estamos parados, el 2.5 veces gasta en intereses de la deuda, más 2.5 veces más que los sueldos que paga la administración pública de todo el país. O sea, fíjate dónde estamos, ¿no? Sí, ese es el presupuesto que se acaba de aprobar. Ahora, estos datos que está dando vos del biodiesel, yo los voy a combinar cuando termine de poner, porque tengo un dato muy interesante de Rosario con un productor de biodiesel y un cambio de mano en medios de comunicación porque va a haber cambio de gobernador en la provincia de Santa Fe. Pero eso lo digo después que termine. Bueno, mira, en lo que va, en todo caso, no sé qué es lo que vas a decir, pero en concomitancia con eso, es la apertura le destraba el tema de las grandes productoras de biodiesel. Ahora, ¿quiénes son las grandes productoras? Esto que aparece como una ventaja nacional, en realidad se lo lleva Cargill, de Estados Unidos, COFCO, de China, Bunge, bueno, origen internacional. Argentina sería Molinos Río de la Plata, Vicentín y General de Edesa. O sea, estas son las principales productoras de biodiesel por las cuales está gestionando el mercado nuestro presidente. Como vemos, es un círculo que siempre ronda entre los mismos beneficiarios externos y los mismos intermediarios internos. Mira, quédate en línea que te cuento lo del biodiesel. Federico Pucciarello es un industrial que maneja un gran negocio del biodiesel en Santa Fe y que conversó con un empresario de la salud y que este empresario de la salud, que se llama Roberto Villavicencio, a su vez tenía contacto con Gustavo Scaglione. ¿Quién es Scaglione? El dueño de Canal 13 y LT2, la radio de Rosario, que a su vez tuvieron contacto para llevar un negocio con un hombre vinculado a Clarín. Estoy hablando de un hombre que finalmente desaira, por no decir que traiciona, al grupo original y aparece ahora como sólido comprador individual. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Nahuel Caputo, que este muchacho quiere comprarle a el grupo Vila Manzano, que pide 30 millones de dólares, el diario La Capital y también la M830, que es Radio La Red, sucursal de Rosario. En las negociaciones, bueno, primero le ofrecieron 5 millones al contado y todo el resto en financiado, dijeron que no. Y entonces cuando ya el grupo operativo, que estaba esta gente del biodiesel, de la salud y demás, los industriales en general, parecía que se iban a retirar, aparece uno de ellos, que es este muchacho con vínculos con el grupo Clarín, y dice, bueno, pero puede haber otros compradores, puede haber interesados en quedarse con esto, y entonces se descubre que el grupo Clarín se quedaría con ese diario, La Capital de Rosario, sí, con la radio de Rosario, a través de este hombre que es dueño de una imprenta en Santa Fe, muy importante, dueño del diario El Litoral, de la provincia de Santa Fe, por lo cual el monopolio completo de la difusión de Santa Fe quedaría en manos de Clarín, justamente ahora que Perotti, en un acuerdo con Rossi, podrían ganar la provincia y correr de costado a los radicales y a los socialistas que están allí en sociedad. Este operativo, que está en silencio, se está negociando en este mismo momento, hubo una reunión en Buenos Aires, Vila Manzano está urgenciado en los 30 millones de dólares, El grupo no quiere poner, nada más que quiere poner financiación. Entonces Clarín le dijo a su representante, bueno, hacer una oferta más chica que nosotros ponemos la plata, y se quedan con este tema donde manejarían la totalidad de la prensa, canal de televisión, radio y gráfica de la provincia de Santa Fe, con Rosario y con el litoral en Santa Fe. ¿Qué te parece? Con un peso decisivo para una campaña electoral, ¿no? ¿Para poner el gobernador? Claro. ¿No? Bueno, ¿y por qué está pidiendo esto el grupo Vila Manzano? Porque ya vendió lo de Mendoza, ya vendió todo lo que tenía en Mendoza, y ahora quiere fortificarse aquí en Buenos Aires, y aparentemente están en la gran disyuntiva de ver si ellos van con los candidatos del sector del peronismo federal o si siguen apostando al gobierno tal cual están jugando en este momento de Cambiemos. Así que toda una movida de medios que no llega a la gente, por supuesto, y que se lo queríamos contar, ¿no? Bueno, vamos desocultando algunos temitas de la Argentina Oculta. La trama de esa Argentina Oculta. Te saludo y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Nahuel Caputo, que se quedaría con el negocio que tiene Vila ahora en este momento y Manzano en Rosario, además de ser socio de Clarín, maneja una imprenta muy importante en Sauce Viejo, donde se imprimen grandes cosas del Grupo Clarín, y por otro lado es el dueño del diario El Litoral y presidente de la Asociación de Diarios del Interior. Es decir, se quedaría el Grupo Clarín con la totalidad de la prensa y difusión de radio, televisión y gráfica de la provincia de Santa Fe, donde trabajan 650 empleados en las tres opciones que tiene en este momento Vila Manzano, los cuales algunos quedarían, otros serían reemplazados, así que le damos el alerta también a los periodistas que están en riesgo en la provincia de Santa Fe. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Facundo Quiroga. Nació en San Antonio, La Rioja, Intendencia de Córdoba, del Tucumán, Virreinato del Río de la Plata, el 27 de noviembre de 1788, y fue asesinado en Barranca Yaco, Córdoba, el 16 de febrero de 1835. Político, militar, gobernador y caudillo argentino de la primera mitad del siglo XIX, partidario de un gobierno federal durante las guerras intestinas en nuestro país, posteriores a la declaración de la independencia. Hacia el año de 1835 llegó a consolidar una fuerte influencia y de liderazgo sobre las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán, San Luis, Mendoza, Salta y Jujuy, y a fines de 1834 estalló una guerra civil entre las provincias de Salta y Tucumán, cuyos gobernadores Pablo Latorre y Alejandro Heredia se habían enemistado por la autonomía de la provincia de Jujuy. El gobernador porteño Manuel Massa envió a mediar al general Quiroga con instrucciones especialmente escritas para él por Rosas, que lo acompañó un tramo del viaje. Los Reinafé querían matarlo, pero desoyó los avisos y siguió su camino sin problemas. Al llegar a Santiago del Estero se enteró que una guerra civil en el norte había finalizado y que Latorre había sido asesinado. Se dedicó a mediar para lograr una serie de tratados entre las provincias del norte e, iniciando su camino de regreso a principios del año siguiente, tuvo nuevos avisos sobre que había planes de asesinarlo, pero tal vez tenía más miedo de pasar por cobarde que a la muerte. El 16 de febrero de 1835, una partida al mando del capitán de milicias cordobés Santos Pérez emboscó el carruaje en los breñales de un lugar solitario llamado Barranca Yaco, en el norte de la provincia de Córdoba. Quiroga se asomó con tono de

lejos de las divisiones absurdas, ridículas, de todos los ismos que se quieren o que se instalan desde los medios, que son los principales propaladores de toda esta, todo este escenario ficticio de macrismo, kirchnerismo, peronismo, radicalismo, alfonsinismo, socialismo. No, no. Progresismo versus colonia. Esta es la verdadera batalla. Entonces, en tanto y en cuanto no entendamos que lo que hay que hacer es salir a hablar con nuestros antecesores generacionales para que entiendan que tienen que apuntalar a la juventud de ahora y a la que me sigue a mí también, porque abajo mío hay chicos de 20 años que este año, el año que... Claro, porque además, el 50% del padrón tiene menos de 40 años y no tiene por qué haber conocido la historia porque no se la contaron. Exacto. Entonces, primero entender la historia para poder entender el presente y hacia qué futuro tenemos. Me parece muy interesante lo que estoy escuchando. Primero eso. Segundo, los chicos tienen que interesarse por nuestra historia. Las historias que cuenta Diego, por ejemplo, hoy hablando de Juan Facundo Quiroga, yo estoy seguro que el 90% de los pibes que tienen menos de 25 años no tienen la más remota idea de quién es Juan Facundo Quiroga. Seguramente. No tienen la más remota idea de qué se conmemora el 17 de agosto. Y nosotros sabemos... Por... con el 20 de junio. Y nosotros sabemos por qué lo sabemos, porque como se prohibió en el 55, nos mandaron a todos a ser revisionistas históricos porque decían que Perón era la segunda dictadura de tiranía. Y decimos, ¿cuál fue la primera? Rosa. Entonces dijimos, pero si con Perón estábamos bien... A ver con Rosa qué pasaba, y nos hicimos revisionistas, es decir, si no tampoco nos hubiéramos enterado nosotros, porque todavía creíamos que Sarmiento era un prócer, ¿no? Exacto, y que además presentaron desde el mitrismo, desde el más macabro y venenoso mitrismo, presentaron a tipos como el Chacho Peñalosa, Felipe Varela como delincuentes de la historia. Hasta las zambas que le cantan. Mira, me pareció de tanta envergadura lo que dijiste, de tanta importancia, que le voy a pedir a la producción que suban este diálogo con el joven. ¿Me dijiste tu nombre? Martín. Que suban el nombre de la nota con Martín a la página para que la puedan escuchar la gente mayor y los más jóvenes. Gracias por tu aporte. No, por favor, Miguel, un abrazo. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi. Edelmiro de La Ferrere. En primer lugar, me parece que en orden a lo que se está hablando... Si puedo seguir una línea de pensamiento, es decir, hay cumbre del G20, hay, como se actualizan los obispos con la doctrina católica, y se juntan todos los obispos latinoamericanos y se juntan movimientos sociales por doquier. Entonces, lo que primero habría que hacer es una gran cumbre del pensamiento nacional, una gran cumbre peronista, donde aquellos que pueden... deslumbrar un pensamiento como el caso suyo, el caso de este señor Garaboy que estuvo hablando la otra vez, el pajarito, como usted le decía, Lorenzo Pepe, un montón de gente que pueden hablar del pensamiento personal, armar una gran cumbre en el pensamiento nacional, porque si no juntamos y no tenemos hacia dónde ir, me parece que es al Pepe. Entonces tiene que haber una reactualización del pensamiento nacional y tiene que haber una luz en el camino que nos diga qué es lo que hay que hacer, tiene que haber esa gran materia gris en funcionamiento. Bueno, pero estamos encontrando ciertas formas, porque el primer oyente que dijo que la sociedad haga una propuesta más allá de los partidos políticos, este joven que me pareció excelente lo que aportó, lo que estoy escuchando ahora, es decir, evidentemente esta pregunta que parece difícil va teniendo ciertas respuestas, por lo cual me parece que sería interesante abundar para que mañana, no los que llamaron hoy, sino otras personas, dejen el turno para que otros puedan llamar, sigan opinando sobre esto, porque me parece que nos guste o no nos guste, va a ser imprescindible que entendamos que el gobierno que venga, sea quien fuere, es un gobierno de salvación nacional porque estamos todos en juego, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero insisto en esto, más allá de una gran juntada, porque ya estas gran juntadas, como las que hizo de la Rúa, como lo hicieron tanto, estas grandes megas conveniencias electorales no han sido muy fructíferas para el país. Entonces tiene que haber un pensamiento nacional, tiene que haber una gran cumbre del pensamiento nacional antes de juntarnos para hacer algo, porque si no después no tenemos horizonte. Bueno, tomo la idea, adiós. ¿Quién está? Sí, buenos días, señor De Renzi. Habla Fermín de Monte Grande. Bien, el Fondo Monetario Internacional dio gracias al presidente por lo que está haciendo con los argentinos. Sí, está bien, pero nosotros tenemos y que... felicitó... Pero la pregunta es cómo salimos de esto con un gobierno de salvación nacional o de un frente nacional. ¿Cómo le parece a usted que se sale? Buenos días. Bueno, aquí la única forma de salir con un frente nacional es uniendo a toda la oposición, pero con sentido práctico de defender al país. Si no, esto va para atrás, porque acá tenemos mucha disidencia, pero pocas coincidencias en el país. ¿Y cuál sería entonces, la metodología ¿cuál sería la metodología para juntar a toda la oposición? ¿Cómo? ¿Cuál sería la metodología para buscar a toda la oposición junta? Bueno, creo que tenemos cierta parte de la oposición que quiere el nacionalismo completo para ponerlo al servicio del país. Hay quienes no quieren y están la gente que está en el medio, que es la que también divide, que son las tres partes de esta querida Argentina, ¿no? Lo saludo. Nosotros tenemos que tener gobernadores. Adiós. ¿Quién está? Señor de Renzi. ¿Quién es? Silvia de Seiza. Yo tengo este pensamiento que el Estado argentino siempre existió y va a seguir existiendo. Tendríamos que casarnos o presentarnos todo en una idea y que pase por un colador y que vaya quedando lo mejor, donde todos tengan oportunidades de entrar. Desde el Polo Sur, que no todos se animan a decir como se anima usted. Escuche, señora, esas son expresiones de deseo. Y lo que estamos buscando hoy es de ver de qué manera se podría... Uniéndonos conseguir... todo. ¿Cómo? Que no importe raza, religión, con que sea un ciudadano como la gente, nada más. Está bien lo que dice usted, digo, pero son expresiones de deseo. Estamos hablando de cuál sería la forma y la manera. Bueno, yo lo llamándonos a todos los ciudadanos de bien, que tengamos la buena voluntad de querer algo para nuestro país. Le mando un y cariño. Que alguien... Hágame un punto ahí, le mando un cariño. Y, bueno, y que alguien ponga el punto. 8 de la mañana, 58 minutos, nos tenemos que ir. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Gonzalo de Recoleta. Sí. No, la verdad es que lo estaba escuchando, escuché a todos, y me parece que lo primero que hay que buscar es que cada uno de los dirigentes baje su apetito de poder y entre todos puedan encontrar un candidato. Sin eso es imposible, por más que nosotros nos pongamos de acuerdo, la realidad es que los que conducen y los que están en la dirección de, sí, usted de cómo dice armar que, esto... Usted dice que más allá de la inquietud de abajo hacia arriba, los de arriba deciden. Pero es que la verdad, nosotros en las elecciones no elegimos al mejor, elegimos uno de los que ellos proponen. Entonces, la verdad que nosotros como compañeros tenemos que acompañar a los que ellos consideren que sea el mejor. Uh-huh. Pero mientras tanto están todos con una ansia de poder que no les permite lograr la unidad. Los saludo. Hasta luego. Bueno, la asociación de... Sí, estamos sobre el final. Vamos a meternos en el último de deporte. ¿Qué tenés? Bueno, sigue generando repercusiones el tema de River y Boca. Maradona, por ejemplo, pidió que directamente le den la copa a Boca. Ayer usted lo decía, el gobernador de Mendoza ofreció jugar la final, el segundo partido allí. Ángel Capa pidió que los jugadores de Boca y River se junten a comer. Y Darío Sitanich, el jugador de Banfield, dijo que la final deberían jugar la Palmeiras y Gremio. Realmente sigue dando para todo este River y Boca y una polémica que no se termina. Hoy a las 10 de la mañana se juntan allí en Asunción, donde está la sede de la Conmebol, el presidente de River, Rodolfo Donofrio, el de Boca, Daniel Angelici, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para decidir qué es lo que... A las 10 de la mañana, hora de nuestro país. Olvídate. Olvídate. Esto hasta después de la tarde, al mediodía, no se van a juntar. Uh-huh. Y te digo más. Los abogados de River, que supongo que ya han contestado con la demanda, tienen 24 horas. Hay que ver cuándo recibió River eso, porque no te extrañe que Donofrio llegue todavía más tarde, esperando... No, Donofrio está allá. No, por eso, pero que llegue más tarde a la reunión, esperando a ver si el tribunal opina antes, ¿no? La cuestión es que los tiempos se apremian porque el Mundial de Clubes se juega a partir del 18 de diciembre, Miguel. ¿Sí? Y bueno, hay que haber campeón de América. Entonces mintió... presidente de FIFA cuando dijo que él no tenía nada que ver, sí tiene que ver. Dijo que no presionó, no, sí los presionó salvo, que se juegue. Salvo, ¿sabes qué? Que si esto no se arregla antes, inviten a un equipo brasileño a jugar. Ah, es muy posible. Por invitación. Sí, es muy posible. ¿No? O al último campeón, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que esto es un desaguisado que no tiene... Lo dije ayer a la mañana y lo repito, le van a ofrecer sacar el partido de Argentina. Chile, Asunción, son las sedes que van a proponerle, y de última van a aceptar Mendoza, y de última, y de última, y de última, de última, River. Claro. Pero el partido se va a jugar. Sí, sí, el partido, ninguna... A ver, Miguel, ninguna... Hay muchos millones de dólares de negocios en el medio. La Conmebol no está dispuesta a devolver un solo peso. Un solo patrocinante pagó 2 millones de dólares. Claro, pero no hay ninguna asociación... en su sano juicio, Federación de Fútbol va a darle el título a un equipo sin jugar, es una locura. No, es que no te dan el título. No, le hacen perder los puntos al otro y automáticamente te lo tienen que entregar a vos. Sí, o sea, seguro. El fallo no dice que vos lo, sos campeón. Lo más pro, dice, mire, que Miguel, está descartado el equipo de tal. Claro. Pero mira, hay varias diferencias, porque si vos analizás, si bien en los dos cabe el artículo, porque el artículo dice que la asistencia del estadio es como si fuera el estadio. Lo otro fue adentro del campo de juego, un partido, exacto, un socio individualizado que sabía quién era, que fue de Boca, que tiró el gas pimienta, etcétera, etcétera. Aquí, como están todos libres, no sabemos quién fue que tiró la piedra, quién rompió, y los gases fueron de la policía. Entonces, hay toda una situación, repito, distinta en cuanto a esa parte. Ahora, de ahí se va a agarrar, me parece a mí, el tribunal de, en si llega a fallar, va a decir que bueno, que está demostrado, y River va a presentar, está demostrado que con la renuncia del funcionario, la salida del funcionario, de que el error no fue de River, ¿no? Por eso que los muchachos de Boca dejen decir que van a ganar la Copa en el escritorio, porque esto no va a ser así. No va a ser así, de ninguna manera. Y además, si Boca sigue en su postura, no, lo que me llama esta la postura, atención es que los jugadores de Boca no quieran jugar en River. Ah, en cualquier otro lugar juegan, bueno, en River, no. Eso es una ventaja para Boca, al margen. Pero digo, que dejen de decir eso, porque eso no va a pasar. Y si Boca insiste con esta postura y no se presenta, lo más probable es que le den a River en la Copa por no presentación de Boca. No creo que sea tan fácil tampoco. No, y se sucedería, es que eso, lo de San Pablo, no, con Tigre. ¿Sabes por qué no se puede hacer eso? Porque la Confederación tiene que decir dónde se juega, el horario, tiene que salir River, llenar la planilla, presentarse y que Boca no aparezca. Bueno, por eso. Y bueno, pero otras payasadas de esas no se van a bancar. No, no, seguro. Ya debería quedar desierta allí, sí, la Copa debería quedar desierta. No se puede. No, ya sé que no se no puede. No se puede porque, repito, pero debería pasar. No, repito, a ver si lo entendemos, es un negocio. Ya lo sé que es un negocio. O sea, esto no se haría si no estuviera la televisión de por medio. Por eso. Esto es un negocio de televisión con patrocinantes que ponen mucha plata. No, exacto, se va, no se puede hacer por decreto, porque los que pusieron la plata dicen devuélvemela. No, hay miles de millones de dólares acá, no es broma. No te estoy diciendo que un solo patrocinante puso 2 millones de dólares, uno solo. Uno solo, calcular la cantidad que hay en todo el mundo. Qué bárbaro. ¿Qué tenemos, Diego, para irnos? Bueno, para irnos vamos a recordar los que no pudimos contarles que en 2006 moría la señora Menchu Quesada, gran actriz argentina, hermana de Nia, que había nacido en 1918. En 2004 fallecía Alberto César Salinas, dibujante de historietas argentino, hijo del gran maestro del dibujo José Luis Salinas, que nació en 1932. En 1923 nacía Duilio Marcio, gran actor argentino que falleció en el 2013. En 1838 nacía Manuel Obligado, militar y político argentino que falleció en 1896, había nacido en Santa Fe. Y en el 2002 fallecía Federico Klemm, nacido en 1942, artista plástico y mecenas de artistas, que fue gran figura de la gran movida, que fue esa movida cultural del Instituto Ditela. Bueno, 9 de la mañana, 5 minutos, 21 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El transporte lentamente se va normalizando, todavía no está normalizado de todo, los trenes están empezando a funcionar, los subterráneos, los colectivos y demás, y la actividad marítima. Recordamos que de las 4 de la mañana hasta las 7 hubo asambleas, así se presentó la situación, de los trabajadores del transporte en todo el país. O sea que la actividad hizo que se paralizara toda la Argentina porque todo el transporte no funcionó. Nos vamos en el día del nacimiento de Facundo Quiroga recordándolo. Montoneras creció la

Thank you.